Estamos en la sintonía de Radio Nuevo Mundo el día de hoy. Estaremos conversando en la próxima hora respecto a un libro muy interesante que ya tengo en mis manos. Es No Somos Nanas, Memorias de Ruth Olate, por Camila Sáez Ibáñez. Es un libro que está editado por Caliche y está Ruth Olate en esta oportunidad acá en nuestro estudio para conversar respecto a esta obra que está muy potente. Ruth, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Un gusto poder conversar con usted sobre este libro que usted me decía, ¿no? Que tiene mucho cariño en su edición. Yo los tengo aquí en mis manos, lo estoy revisando, ha tenido harto éxito, ¿no? Ya están avanzando hacia incluso una segunda edición. Una segunda edición, sí. Sí, ha sido fabuloso y yo tengo que darle gracias a Camila, a Caliche por la atención que ha dado a mis memorias, porque ella me estaba haciendo una entrevista. ¿Ya? Y de esa entrevista sacó este libro. Yo lo encontré un regalo súper lindo parte de ella, así que muy agradecida. Bueno, es un libro que cuenta su historia. A usted la conocimos liderando, ¿no?, el sindicato de las trabajadoras de casa particular, en todo el gran proceso que finalmente terminó con una ley que viene a cuidar sus derechos, ¿no? Cuéntanos cómo fue el conectarse también con su historia desde su origen, desde pequeña. Aquí comentaba, ¿no?, la historia de sus hermanas, de su padre, que murió cuando usted era muy pequeña. ¿Cómo fue volver a encontrarse con su pasado, con su historia desde chica? Bueno, fue lindo llegar a recordar que uno ya a veces ha olvidado el hecho de cuando murió el papá, por ejemplo. Tengo que decir, el 66, escuchar a mi mamá, escuchar a mis hermanas, empezar a preguntar cuándo fue la fecha, más o menos. Fue súper bonito buscar las fotos, que donde estábamos todas, como ya estaban, mis hermanas están casadas, cada una tiene su vida, y ir recolectando las fotos fue impresionante, y todas trabajamos en eso, así que un trabajo bonito. Y recordar la infancia cuando estuvimos en nuestro campo Tanaullín, donde nos criamos nosotros las hermanas Olate, que somos seis más mi hermano. Y desde ahí a salir a trabajar ya muy a temprana edad, ¿no? ¿Cómo fue ese momento de la vida, ¿no?, que quizás pertenece a otra época en que era diferente, ¿no?, la relación con lo laboral? Estábamos a mucho de tener una ley en ese tiempo, ¿no?, cuando usted comenzó a trabajar. ¿Cómo recuerda esa instancia de comenzar, digamos, a ser trabajadora de casa particular? Era impensable tener una ley, tener derecho. Llegar a una casa, yo llegué a los 12 años, porque como nosotros, murió mi papá a muy temprana edad, y nosotros tuvimos que seguir trabajando para poder apoyar a mi madre con nuestras hermanas menores. Yo a los 12 años ya estaba, como yo digo, cuando desperté a la vida ya estaba trapeando piso. Entonces gran parte de nuestra niñez se nos fue en trabajar y en casa, que donde no lo pasábamos lamentablemente bien, y por eso fue los derechos también que nosotros fuimos luchando después para poder tener mujeres que no sufrieran lo que hemos sufrido nosotros anteriormente. Sí, es bien fuerte lo que usted dice respecto de casi toda una vida puertas adentro, ¿no? Sí. En esa etapa tan crucial que es la de la pubertad, sobre todo de la adolescencia, la juventud, después, y la poca posibilidad casi nula, ¿no?, de hacer una vida propia, de tener tiempo, de tener espacio para el ocio. ¿Qué significa hoy, mirándolo desde la reflexión del presente, el tener una vida puertas adentro? Un sueño que nosotros no teníamos cuando era feriado y estaban los empleadores en nuestras casas de donde trabajábamos con los niños, y nosotros seguir trabajando, no estar con nuestra familia, o trabajar de lunes a domingo mediodía, salir después como a las 4 de la tarde el domingo y volver a las 8 de la tarde. Era todo una esclavitud que teníamos las trabajadoras de casa particular. Por eso cuando se tuvo la oportunidad de poder luchar por los derechos de las trabajadoras, lo hicimos. Mira, increíble eso de los tiempos, porque mucho de la lucha por la ley tuvo que ver también por la idea del día domingo. El día domingo, que la gran mayoría está acostumbrado a tenerlo como de pronto quizás el único día, pero por lo menos es un día que se tiene para hacer algo, para encontrarse con la familia. ¿Cuál es su mirada también respecto a eso? ¿Por qué luchar de manera tan fuerte por un día como el día domingo? Bueno, por lo mismo que nosotros estuvimos trabajando siempre. Yo desde que era niña salía a las 4 de la tarde y a las 8 ya tenía que estar de vuelta al lugar de trabajo, y cuando nos venimos a Santiago, peor todavía más, no salíamos por la sencilla razón que de salir del lugar del trabajo, ir al centro, era la casi nada la misma, entonces se nos quedaba en el mismo lugar del trabajo, era mucho, y eso como no estaba reglamentado, nadie hablaba acerca de las trabajadoras de casa particular que podían tener derechos, que estaban tan esclavizadas, entonces nadie hacía nada para mejorar la situación, hasta cuando llegamos nosotras al sindicato y de ahí empezamos a luchar para tener derecho como trabajador de casa particular igual que cualquier otro trabajador. ¿Recuerda usted cuándo fue el momento en que se dio cuenta de que como trabajadora tenía derechos y que podía exigirlos? Hace 20 años atrás, cuando estaba en Osorno, ahí me di cuenta porque mi empleador me dice que yo gano más dinero que... porque yo de aquí, de Santiago, me fui con mi empleadora a Osorno. Entonces allá mi empleador me dice, tú ganas más dinero que lo de las compañeras trabajadoras de acá de Osorno, porque yo le dije, claro, porque yo vengo de Santiago, no voy a ganar lo mismo que se gana en el sur. Y se ganaba la mitad de lo que yo ganaba. Si yo ganaba 200 mil pesos en ese entonces, hace más de 20 años atrás, las compañeras ganaban, ¿qué? 40, 50, 60 mil pesos, por ahí. Entonces yo dije, voy a armar un sindicato para defender los derechos de las trabajadoras de casa particular. Entonces como que ahí desperté a tener conciencia de que había que hacer algo por las trabajadoras de casa particular. ¿Y cuáles fueron esas dificultades? Porque la idea está, ¿no? La idea tiene mucha fuerza, es una idea noble, pero todo es un obstáculo, me imagino, ¿no? La misma ley, la constitución. La ignorancia de nosotras mismas como trabajadoras, que no todas tenemos la educación para poder hablar con un ministro, con algún diputado, senador que nos pudiera ayudar. Yo llegué aquí a Santiago y entré a estudiar, pues yo tenía tercero y cuarto medio, no lo tenía, entonces estudié en un instituto que era de las trabajadoras de casa particular. Y ahí conocí el gremio y ahí vi que había un sindicato y el sindicato ya tenía alrededor 60 años. Entonces dije, no puede ser que haya un sindicato y yo quería formar uno, y me metí en el sindicato. De ahí fui viendo que muchas compañeras para atrás habían estado luchando también para tener la ley y buscar derechos, pero ninguna se había atrevido todavía a conversar o no la habían escuchado. Entonces ahí nos metimos nosotros, hicimos asesorar por una compañera muy, que nos fue muy importante para nosotros, fueron que está en el libro, que fueron tres personas, que es Natalia Flores, Tatiana Hernández y también una periodista, se me olvidó el nombre de la periodista. Y ellas tres nos ayudaron a salir adelante, poner las propuestas, hacer las minutas, y así podíamos conversar con los diputados, senadores, gobierno, ministro, y nos podríamos decir, aquí estamos nosotros las trabajadoras de casa particular y estos son nuestros derechos y lo que queremos es que se haga una ley. ¿Y cómo fue avanzando luego ya la tratativa, ¿no? Porque sin duda que es una idea noble, recibe buena acogida de parte de algunos parlamentarios, pero ya sabemos cómo es el proceso de las leyes en nuestro país, ¿no? Tienen que avanzar una cámara, después otra, son procesos bien trabados de repente. Sí. ¿Cómo recuerda también ese proceso? Ya, Fabiola Gutiérrez es la periodista. Ya. Nosotros con Natalia Flores, ella nos hacía la minuta y nosotros buscábamos las oportunidades de conversar con la ministra, y la primera ministra fue Matei. Con ella trabajamos nosotras el proyecto de ley. No llegamos a acuerdo porque no era todo lo que nosotros queríamos en el proyecto, así que no llegamos a acuerdo y trabamos ese proyecto y lo dejamos para el 2014 cuando entró la presidenta Michelle Bachelet, y de ahí empezamos a trabajar con ella, y en ese mismo año 2014 nosotros tuvimos la ley 20.786. La ley, por supuesto, que fue muy destacada, todo a partir del trabajo, ¿no?, de Sintracap. Voy a leer algunos extractos del libro para que vayamos avanzando también en la conversación, en las diferentes etapas de la vida de Ruth Olate. Por ejemplo, acá en el inicio del libro dice: a mí nunca me gustó hacer nada que fuera trabajo doméstico, pero había que hacerlo. Me levantaba a las 6 de la mañana a calentar agua para lavar y escobillar ropa en la batea, preparaba el desayuno para los niños antes de ir al colegio. Siempre trabajé con niños, después hacía las piezas, el almuerzo, lavaba la loza y planchaba. Después, ver la cena y lavar los platos. Por lo general terminaba como a las 11:30 de la noche. Ahí me iba a acostar. En otros trabajos los empleados salían en la noche y había que estar atenta a los niños. El trabajo doméstico es absolutamente agotador. Lo único que me gustaba de todo eso era cocinar. Interesante este punto de vista, me gusta conversarlo porque habla respecto del gusto del trabajo, ¿no? Uno se va acostumbrando con los años a saber lo que le gusta y lo que no le gusta para dedicarse, ¿no? Y usted siempre tuvo la claridad de que el trabajo doméstico no le gustaba, porque claro, es un trabajo de mucha fuerza, es difícil que guste, ¿no? Claro, Vico, se llama, y aparte que no es un trabajo que uno escoja, si eso es lo más terrible de todo. Si algo que no es, que yo decía, yo mañana voy a ser trabajadora de casa particular, es algo que nos toca porque la vida nos dio, pero no porque nosotros hemos estudiado para ser trabajadora de casa particular. Entonces a mí no me gusta ser, eso no quiere decir que era mi casa toda sucia, sino que a lo contrario, pero o sea, a mí no me gustaba hacer todas esas cosas y por obligaciones tenía que hacer, y es más pesado todavía. Porque es diferente hacer una labor que a uno le guste. Cocinar a mí me encanta y yo gozo cocinando. Pero no, ¿cómo se llama? Llevar todo el tren de vida de que lo que es el trabajo doméstico, que es muy difícil. Por eso cuando algunas mujeres dicen, no, yo no hago nada, solo hago el trabajo de, soy dueña de casa. Como si ser dueña de casa no fuera un trabajo. Sí, un trabajo desde que uno amanece hasta que se cuesta, y eso sigue pensando, uno está pensando qué es lo que va a hacer el otro día, el orden en que va a ir las cosas. Bueno, por eso en países más desarrollados como en Australia, por ejemplo, es muy bien pagado el trabajo doméstico. Así es. Y lo realiza todo tipo de gente que encuentra allí incluso una oportunidad de trabajo porque nadie quiere hacer el trabajo, por lo tanto, por eso adquiere un mayor valor, ¿no? Exacto. Por eso nosotros también queremos llegar a valorizar nuestro trabajo, y estamos trabajando en este momento con Chile Valora y el CERNAM para lograr traer una certificación en cuanto al trabajo doméstico, preparar a las compañeras que quieran trabajar, cuidar niños, cuidar adultos mayores, hacer cocina, hacer limpieza, pero que se certifiquen con esos cartones, no que tenga la multimujer que hoy día existimos, que hacemos todo. Claro. Desde cuidar niños hasta lavar los pisos. Y se paga lo mismo, ¿no? Y, exacto. Eso es bien complicado también. Uh-huh. Así que ojalá podremos llegar a, así como en otros lugares, donde el trabajo realmente es valioso. Muy bien, vamos a seguir conversando el día de hoy sobre este libro, No Somos Nanas, Memorias de Ruth Olate, por Camila Sáez Ibáñez. ¿Está en librerías? ¿Todavía quedan algunos ejemplares? Yo sé que en Recoleta estaban, no sé si todavía quedan. Perfecto, vamos a seguir conversando entonces, pero se viene de todas maneras una nueva edición. Exactamente, el 3 de julio. Los pobres chicos que quedaron dentro ardieron alba. Seguimos en la sintonía del Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo. En esta jornada de martes conversamos con Ruth Olate. Es su historia la que está en el libro No Somos Nanas, Memorias de Ruth Olate, por Camila Sáez Ibáñez. Un libro que indaga en su vida, en la vida, por supuesto, de Sintracap, el sindicato de trabajadoras de casa particular, y da una muestra de realidad. Eso es lo que también me gusta del libro, con diálogos, con frases. Por ejemplo, Ruth, aquí me encuentro en otro capítulo del libro, ¿no? Un capítulo titulado Como si tuviéramos lepra, con frases, ¿no?, que se van escuchando, que se van acumulando muchas veces y que demuestran un trato también muy indigno por parte de un empleador a un trabajador, ¿no? Dice acá uno de los empleadores de Ruth: no puedes echar tu ropa a la lavadora, ahí se lava la ropa de nosotros, sería como que estuviéramos comiendo del mismo plato. Qué fuerte la imagen, ¿no? Sí, sí. Es vergonzoso de parte de nuestros empleadores que digan esas cosas. O igual también que yo sufrí mucho en eso, en dos partes, pero hay cuento de una sola. De cuando, como antes, en aquellos años todavía en algunas personas tenían televisión, y no todos, y era una sola en la casa. Entonces a uno le decían que trajera el piso de la cocina y a la entradita de la puerta de la sala se podía sentar para poder ver la televisión, y no podía sentarse en los muebles de la casa. Claro. Entonces era una discriminación total, ahí donde uno parece que fuera con lepra, que no se puede, si no van a manchar los muebles. Pero así, ahí donde uno molesta tanto y duele mucho, porque sí podemos hacer limpieza, sí podemos cocinar y comer de la comida que nosotros hacemos, y ahí no hay ese prejuicio que tienen de que nosotros no nos sentemos en los asientos en los muebles de los empleadores. Y según lo que ustedes han conversado, según lo que les dicen las integrantes del sindicato, en todo este proceso desde que la ley ya está en marcha, ¿ha cambiado el trato? ¿Cómo hoy están también armadas las trabajadoras para enfrentarse a un trabajador, a un empleador que quizás comienza a maltratar de palabra a quien está en su hogar? Sí, hoy día nosotros lo que ha ido cambiando, pero también lo que nos falta a nosotros es la fiscalización, la que estamos pidiendo así arduamente al director del trabajo, para que haya una fiscalización eficaz para nuestros empleadores, para que puedan cumplir con la ley, porque la ley está, se tiene que cumplir, y si no la hacemos cumplir a nuestro empleador, la ley es letra muerta, y eso es lo que nosotros no queremos que sea. Así que seguiremos trabajando para poder que se haga la fiscalización y nuestros empleadores cumplan con la ley para sus trabajadores, porque también es yo creo que es un privilegio de tener una trabajadora en la casa que le tenga, porque si no estuviéramos nosotras las trabajadoras en casa particular, difícilmente podrían otras mujeres salir al trabajo formal. Claro, ese punto es bien importante, ¿no? Que sí. Tiene que ver más también con la temática de género, ¿no? Mucho ha avanzado en los últimos años la temática de los derechos de la mujer, de la igualdad en el trabajo, por ejemplo. ¿Y cuánto se habla en esa discusión respecto al rol de las trabajadoras de casa particular? ¿Qué le gustaría a usted decir también sobre la importancia de la trabajadora de casa particular en toda esta agenda de género? Y se debiera decir mucho. Una vez fuimos a una reunión nosotros en un hotel que queda acá en Santa María, y hablaras en una... ¿cómo se llama? Un seminario donde se estaba hablando de género. Entonces las mujeres todas hablaban acerca de que salían al mundo laboral, formal, a trabajar, y después tenían que llegar a la casa, a ver por la casa. Entonces había una mujer de Salamanca y le dice: sí, pero también tienen ustedes a otras mujeres que le apoyan, que son las trabajadoras de casa particular. No es tampoco estando, es cierto que se van porque tienen que vigilar la casa, de lo que se va a hacer, que la trabajadora lleve bien la casa. Y hay algunas empleadoras que ni siquiera eso, es la trabajadora la que se encarga de todo lo que hay que hacer en la casa, de los niños, de que hay que hacer de comida, la limpieza y todo. Claro, es decir, debe estar en un lugar de mayor visibilidad y respeto, ¿no? La mujer trabajadora de casa particular. Y debiera estar muy agradecida, no porque él esté pagando, porque el trabajo doméstico no es fácil. es duro y muchas veces tiene consecuencias también en términos de salud. También. ¿Cómo ha sido para usted conocer, ¿no?, muchas historias? Porque a través de usted también se hablan historias de muchas mujeres, sí, que quizás terminan, han tenido sola, claro, terminan enfermas. Lo mismo me pasa a mí, yo estoy enferma, eso no es por un problema del trabajo, fue un cáncer, osteoporosis, problemas psicológicos, por tanto maltrato psicológico que recibimos nosotros en nuestro trabajo. Entonces son muchas las compañeras y eso nosotros lo vemos en nuestro sindicato, porque está abierto los sábados y domingos, y llegan nuestras compañeras, tenemos alojamiento, y ellas llegan con todas sus cargas emocionales. Y ahí uno tiene que prestarle oído y escucharla y animarla y fuerza, y es lo que nos tocó, y sigamos para adelante nomás. Y trabajemos todas juntas aquí para que mejoremos el trabajo doméstico y que no sea una esclavitud como está el día de hoy. Por lo tanto, es un trabajo sindical muy humano, de muchas emociones, de contener, ¿no? Uh-huh. De guiar, de aconsejar. Exactamente. Bueno, en el libro también se da cuenta de las tremendas restricciones que históricamente ha tenido la ley hacia la trabajadora de casa particular, ¿no? Nuestro trabajo no es indigno, las condiciones lo son, dice la página 33, donde se señala que algunos artículos del Código del Trabajo finalizaban con la glosa excepto para las trabajadoras, sí, de casa particular. ¿Cómo fue encontrarse con este tipo de frases en la revisión de todo el articulado de nuestra ley de trabajo? Así es, y ahí nosotros empezamos a decir, nuestro trabajo no es indigno, las condiciones laborales son las indignas y esa es la que tenemos que mejorar, porque hay muchas chiquillas que se avergonzaban de ser trabajadoras de casa particular por lo mismo, por no tener derecho, por ser tan solo el trabajo. Y hoy día ya tenemos derecho y podemos decir con orgullo, somos trabajadoras como cualquier otro. Así es. Bueno, el año 2014 aquí fue clave, ¿no? Cuéntanos cómo fue también la relación con la presidenta Bachelet en todo ese proceso. Sí, con la ministra, la primera ministra. La ministra del Trabajo. Sí, la primera ministra nos tocó. Que estuvo en el gobierno anterior, ¿no? Sí. Y cómo fue también esa relación que fue creciendo, ¿no? Posteriormente usted también fue parte del Consejo. Del Consejo Ciudadano por el proceso constituyente. Sí. ¿Cómo fue también ingresar con la voz de las trabajadoras de casa particular hacia esos sectores de influencia política? Sí, fue muy interesante porque estuvimos trabajando, la presidenta Michelle Bachelet fue muy aliada con nosotros, las trabajadoras de casa particular, trabajamos mucho, hablamos mucho con ella, tuvimos reuniones donde nosotros le pedíamos las mejoras de nuestras condiciones laborales, que queríamos que fuera mejor, que queríamos ser trabajadoras con derechos, no con mujeres que fueran tan autónomas, que lamentablemente por esa autonomía que teníamos nos pasaban a llevar. Así que fue buenísimo y además nos consideró del hecho de llevarnos a también ser parte de este consejo. Así es. Bueno, la ministra Kraus estuvo trabajando, también. La ministra Narváez también, de hecho hacia el final del libro se lee, ¿no? La presidenta es muy amable, las ministras Narváez y Kraus me decían que ella les pedía que se preocuparan por mí y ellas siempre lo han hecho. Por eso siempre que me ha invitado a La Moneda o a algún acto de una firma o cualquier cosa, yo siempre voy, y siempre que voy ella me pregunta por mi salud. Es bonita también esa relación que se estableció, sí, con la presidenta, ¿no? Siempre me mandaba carta para saber cómo estaba mi salud, porque entré al consejo y a los dos meses me encontré con el cáncer, que tuve súper mal, operación y todo, y después para la rehabilitación y todo, así que por lo tanto siempre ella estaba preocupada. Él siempre estuvo, cada actividad que nosotros teníamos como sindicato, y como también nosotros somos dirigente internacional y tuvimos un congreso internacional aquí en Chile, y la presidenta ordenó a las dos ministras que se presentaran en esta actividad que nosotros tuvimos. Buenísimo. Cuéntanos tres ministras fue, que fue la ministra Kraus, la Narváez. Ministra Narváez y la ministra del CERNAM. Ah, perfecto, la ministra Pascal. ¿No? Claudia Pascual. Bueno, coméntenos Pascual. También, Ruth, sobre esa influencia a nivel internacional, ¿no? Participación en temáticas de la OIT, con ONU Mujeres también. ¿Cómo, sí, ha sido el descubrir otros países donde ocurren quizás temas similares al de Chile en términos de abuso, de falta de derechos. ¿Cómo a nivel internacional cree que también ha posibilitado su historia influir para que otras personas de otros países puedan también tomar sus armas? Sí, es en México. México hoy día está bien con la chaqueta puesta, trabajando para las trabajadoras de casa particular después de no sé cuántos años, como 20 y tantos años, que ellas tenían una asociación porque no las dejaban hacer sindicato. Hoy día tienen sindicato hace 2 años y han estado luchando. Y ahora se vio la película Roma, con ese el productor les ayudó mucho para que pudieran lanzar derechos, por eso ya ahora tienen salud. Así que esperemos que tengan también, parece que tienen ahora último el sueldo mínimo. Así que para nosotros ha sido una bendición todo lo que hemos estado haciendo a nivel nacional e internacional, porque como tenemos derecho, si nosotros pudimos, también otros pueden. Y así estamos como Uruguay, Paraguay. Bueno, Uruguay es uno de los pioneros de los países por tener un gobierno como Don José, que fue espectacular. Uruguay ahora último está con, perdón, Paraguay tiene ahora último el sueldo mínimo igual que todos los trabajadores. Bolivia, que iban a la plaza a buscar las trabajadoras, así que han ido todos aprendiendo y hemos ido conociendo y mejorando las condiciones laborales, y que realmente si nosotros queremos, los cambios se hacen. Y la buena voluntad política también. Qué importante como a nivel latinoamericano ha ido sirviendo toda la experiencia desde Chile, ¿no? Sí. Bueno, nombraba usted la película Roma, una película muy bonita, sí, en donde se cuenta una historia que sin duda es triste, pero que sirve para visibilizar una situación que ha sido histórica, ¿no? Hace 20, 30, 40 años, y hoy sigue siendo una necesidad. En el libro se habla harto también de la película La Nana, ¿no? Sí. Que fue bien importante para visibilizar toda esta temática de los derechos, la falta de tiempo. Exactamente. Pero no fue tanto como lo fue el Roma, porque Roma movió todo el país. Así en es. Cambio, La Nana acá, no, si bien es cierto, nosotros la pedimos para que la viéramos y todo. Fue espectacular ver la realidad que también que surgen dentro de la del hogar. Pero La Nana dio mucho, la Roma dio mucho más, porque se comprometieron otros actores para que pudieran formalizar el trabajo doméstico. Así es. Vamos a una pausa musical y luego ya volvemos con las últimas palabras para este libro. Entera, no me falta ninguna. estamos de regreso en el Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo, recomendando el libro No Somos Nanas, Memorias de Ruth Olate, un libro que yo lo considero tan importante, un libro patrimonial a estas alturas, ¿no? Porque evidencia toda una historia de lucha social, de lucha personal, para luego transformarse en una ley que sirve para todo. Un colectivo es la historia de Ruth Olate por Camila Sáez Ibáñez, publicado por Caliche Ediciones, Ruth, y nos encontramos ya en la parte final del libro con todo el archivo fotográfico, que es riquísimo, ¿no? Encontrarse con otro país finalmente, ¿no? Cuéntanos un poco sobre dónde fueron sacadas estas fotografías, dónde aparece tu padre, ¿no? Quien murió a los 37 años, bien jovencito, luego una fotografía también más de campo, ¿no? En sí. Donde aparecen las hermanas. Cuéntanos un poco sobre toda el trabajo de las fotos que está en el libro también. Claro, ahí fuimos recogiendo todas las fotos dentro de mi hermana, las que tenía. Yo tenía la foto de mi papá, así que la había puesto, y de ahí la sacaron en Facebook. Y de ahí la fueron sacando. Ahí está la ministra que está en tu mano arriba. Sí, sí. La ministra de Justicia de Casimira Rodríguez. ¿No? Sí, fue ministra de Justicia de Bolivia. Mira. Y ella era trabajadora de casa particular. Mira, qué increíble historia esa también. Sí. Llegó a ser ministra de Justicia luego de trabajar mucho tiempo como trabajadora de casa particular. Se le ve a usted marchando también, ¿no? Sí, marchando. Esa fue una marcha que hicimos para el 30 de marzo de 2014, donde le recordamos al gobierno de la señora Michelle Bachelet que nosotros le habíamos... Ella se había comprometido con nosotros que cuando estuviera en el gobierno de ayudarnos con la ley. Entonces salimos a esa marcha por allá, por el... Apoquindo, caminamos hasta la escuela militar, donde ahí hicimos un punto de prensa y nos cubrió todo, tanto radio como televisión y escrito, y fueron a preguntar a la ministra, ¿qué decíamos a la ministra Blanco? ¿Ya? Ella fue la que nos apoyó. Oye, está muy interesante el archivo fotográfico, sí. ¿No? Se le ve allí terminando también su cuarto medio, se le ve en Suiza también en un trabajo con la OIT, con diferentes autoridades políticas, y finalmente para llegar a la firma de la ley. Qué emocionante encontrarse con la ley publicada también, ¿no? En su formato de libro, porque es un objeto que dice mucho. Así es. Y que hay que aprender también, ¿no? En ese sentido, para reforzar las ideas de los derechos, ¿cuáles son los puntos claves que tiene la ley y que se deben hacer respetar para que lo tengan presente también nuestras auditoras, auditores? Bueno, hacer un llamado a todas nuestras compañeras trabajadoras y también a nuestros empleadores, que el contrato escrito debe estar sí o sí, y que todo declarado en el contrato de lo que se va a realizar en la casa, y por eso qué dinero se le va a pagar, cuál va a ser su sueldo, su liquidación. También la pagar las imposiciones, trabajar las puertas adentro de lunes a viernes, y el sábado y domingo libre, el domingo siempre libre, y los feriados, y el sábado se puede cambiar por cualquier día de la semana si no llega a acuerdo los empleadores, y trabajadora queda fijo para el día sábado. Y bueno, y eso, pues lo que más nos interesa a nosotros la fiscalización. Ese es un llamado grande que hacemos nosotras, tanto al ministro del trabajo como también al director del trabajo. Muy bien, Ruth, felicitaciones por su historia, por el libro, que está muy bonito. Yo lo recomiendo, ojalá que aparezca esta segunda edición ya luego, para que mucha gente más lo pueda tener en sus hogares y lo pueda leer, ¿no? Para julio ya están pensando en la segunda edición, ¿no? Sí, estamos con uno de los diputados, así que pronto vamos a ver cuándo se va a dar. ¿Van a hacer un lanzamiento? Sí, un lanzamiento allá en el Congreso, me parece. Perfecto, vamos a estar atentos y vamos a informar entonces a nuestros auditores respecto al próximo lanzamiento del libro No Somos Nanas, Memorias de Ruth Olate, por Camila Sáez Ibáñez. Muchísimas gracias, Ruth, un placer conversar con usted, que esté muy bien. Gracias a ustedes también por la invitación, saludo. Y tú, haciendo trizas mi decencia. ¿Dónde está tu amor? corazón resistirá. El baile de los que dejaron a un lado. Nos preguntamos dónde está el calor, dónde está tu amor. Otra vez el paso al tren, no sé qué hacer. Otra vez el paso al tren, no sé qué hacer. Otra vez el paso al tren, no sé qué hacer. Otra vez el paso al tren, no sé qué hacer. No sé qué hacer, no sé qué hacer. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Otra vez el paso atrás.